una bonita niña, una bonita joven, una bonita chica, una bonita niña que alimentas tanto el amor. Con un detalle, con un te quiero, que alimentas tanto el amor. Con un detalle, con un te quiero. Zapatillas, ligueros, unas bonitas medias, un sensual baby doll con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción, con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción. Chica atrevida, ¿dónde estás, amor? ¿Cuánto te extraña ya mi habitación? Quiero besar tus labios de una vez. Quiero tu cuerpo una y otra vez. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué te extraña aquí mi habitación? ¿Dónde estás, amor? Tu bilé está en el tocador. ¿Dónde estás, amor? Están en el buró. ¿Dónde estás, amor? Tu perfume está en tu ropa interior. Eres una bonita niña, una bonita joven, una bonita chica, una bonita niña que alimenta tanto el amor. Con un detalle, con un te quiero, que alimentas tanto el amor. Con un detalle, con un te quiero. Zapatillas, ligeros, unas bonitas medias, un sensual baby doll con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción, con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción. Chica atrevida, ¿dónde estás, amor? ¿Cuánto te extraña ya mi habitación? Quiero besar tus labios de una vez. Quiero tu cuerpo una y otra vez. ¿Dónde estás, amor? Tu bilé está en el tocador. ¿Dónde estás, amor? Tus ligueros están en el buró. ¿Dónde estás, amor? Tu perfume está en tu ropa interior. ¿Dónde estás, amor?